Bueno, relacionados precisamente con una perspectiva de derechos humanos para analizar un poquito la situación actual del país. Fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, un nuevo aniversario, también el número 35 de nuestra vuelta a la democracia. Como siempre, allí siempre acudimos a personas, a referentes, a organizaciones. Y sin ningún lugar a dudas, cuando hablamos de derechos humanos, los organismos, las organizaciones que se han impulsado durante la última dictadura y estos años de democracia han hecho un laburo que siempre aquí valoramos y destacamos, y que gran parte, grandísima parte de la sociedad y de nuestra ciudadanía también lo hace. Tenemos la oportunidad de dialogar algunos minutos con Tati Almeida, es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tati, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día. Por decir algo, porque sí. Qué barbaridad, qué tormenta. Está terrible, Tati, sí, está terrible, sí, sí. Y dicen que viene más bravita para el mediodía, así que a tener cuidado, a cuidarse. Sí. Mañana te van a entregar un premio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el premio Alicia Oliveira, en homenaje a quienes, bueno, dedicaron su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Se sienten bien estos reconocimientos? Bueno, mira, realmente... Imaginá que a esta altura, y dado los momentos que uno está viviendo, son caricias para el alma estos reconocimientos. También se lo entregan a nuestro querido Víctor Heredia. Uh-huh. Y justamente, como siempre, es un reconocimiento que me hacen a mí, pero te imaginás que en mí están todas las madres. Y yo lo hago, siempre lo comparto justamente con ellas, pero por supuesto se los dedico a mi hijo Alejandro y a los 30.000. Uh-huh. Así que va a ser un momento, pienso, sí, muy lindo, muy emotivo, muy agradecida, y tan luego el nombre de Alicia Oliveira, la primer, justamente fue la primera que ocupó el cargo de defensora del pueblo. Uh-huh. Además, bueno, una encantadora abogada, como persona estupenda, que desgraciadamente nos dejó siendo joven ella, ¿no? Así que bueno, sí, va a ser un momento muy agradable y muy necesario, te uh-huh. soy sincera, muy necesario, porque contra lo que siempre opina Macri y compañía, una de las primeras cosas que dijo cuando asumió era que los organismos de derechos humanos éramos un curro. Uh-huh. Yo digo, no se mirará al espejo este individuo, porque... Si hablamos de curro, por favor, mirá cómo nos está dejando. Mirá todo lo que les mintió a los que le creyeron en la campaña, que está haciendo todo lo diametralmente opuesto. Y hablando justamente de derechos humanos, lamentablemente, desde que asumió, todos los días y por diferentes motivos, está violando los derechos humanos. El derecho a la vida, Santiago Maldonado, el derecho a la libre expresión, presos políticos, realmente violando el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Es lamentable, es lamentable. Inevitable hacer balance después de esos 3 años, también uno puede comprender y entender eso de que no se ha descansado un día para pegarle, sobre todo, desarticular incluso muchos de los trabajos históricos que han hecho los organismos de derechos humanos y muchas organizaciones sociales también, hay sí, que decirlo, porque, ¿no? ¿Sabes lo que, claro, todos son derechos humanos, todo. Así que, pero por otro lado, la resistencia cada vez es mayor, la resistencia pacífica. Logramos, por ejemplo, Echecolás que volviera a la cárcel, el 2x1 lo descartaron, era hora que reaccionara la Corte Suprema. En fin, seguimos condenando a los genocidas, o sea, esa resistencia cada vez es más firme, y es lo que hay que hacer. Hay que seguir poniendo el cuerpo, tomando la calle, no quedándose en su casa, murmurando y quejándose con la vecina, de ninguna manera. Hay que seguir, y lo estamos haciendo, y eso es lo que no nos perdonan. Preferirían que uno se quedara de brazos cruzados, pero se ve que no nos conocen, o sí, justamente, porque nos conocen. Es directamente ese odio que permanentemente demuestran tener. Ni hablemos con la Rambo que tenemos ahora como ministra de Seguridad, uh-huh. Por favor, libre para matar. No, eso es muy preocupante, pero... Bueno, pero es verdad, Tati, que ha habido muchas voces, incluso dentro de la propia alianza del gobierno, que ha salido a desmarcarse y a criticar la medida, ¿no? Es lo que te iba a decir. Bueno, se está sacando la careta uh-huh. de una vez. Se están dando cuenta, ¿no? Así que es muy buena esa reacción desde ya, ¿no es cierto? Uh-huh. Tati, en relación a los juicios, bueno, hoy va a haber una sentencia allí por delitos de lesa humanidad, por la FOR, ¿no? Bueno, es un paso importante porque incluso allí, como característica particular de ese juicio, hay civiles involucrados. Tal cual, están allá, justamente, están todos muchísimos, están allá esperando la sentencia, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa también ahí, ¿no? Bueno, sí, ¿y cómo pensás el 2019? Que va a ser también un año importante por el tema eleccionario, lo pienso también. Y bueno, mira, lo que uno piensa es que realmente cuando vayan a votar, que voten con memoria y que tengan muy clarito por quién no hay que votar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Te imaginas que la esperanza uno no la pierde, así que veremos. Están todos y cada uno de nosotros decirle por medio del voto a Macri, basta, para la mano Macri, ¿no? Así que vamos a ver, chicos, ¿eh? Te agradecemos el contacto, Tati, como siempre. Bueno, chicos, un abrazo. Un abrazo. Hasta prontito, ¿eh? Hasta luego. Tati Almeida, aquí lo escuchaste, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno.